Bien, compañeros y compañeras, vamos a abrir este espacio para dar la conferencia de prensa y fijar la posición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenemos la participación del camarada de Zacatecas, a quien va a hacer llegar el mensaje a la prensa nacional e internacional. Buenas tardes. Soy el profesor Alejandro Díaz de León Macías, de la sección 34 de Zacatecas. Y la sección 34 de Zacatecas fija su postura en una posición de rechazo total a esta imposición de Enrique Peña Nieto y a la represión de todos los compañeros que hoy aquí estamos presentes, manifestamos nuestro rechazo y nuestro repudio. Asimismo, les manifestamos que hicimos acto de presencia hoy con un contingente considerable aquí en la Ciudad de México. Asimismo, hoy tendremos una movilización en nuestro estado, en la Plaza Bicentenario, con una manifestación en Zacatecas para rechazar a este individuo, a esta figura decorativa que no nos representa, que no es nuestro presidente, porque es una imposición con la compra de conciencias del pueblo de México. Y rechazamos esta represión a estos compañeros que están heridos aquí, los apoyamos simbólicamente con nuestra presencia y con nuestro apoyo en el estado de Zacatecas. Muchas gracias. Y Zacatecas está presente. ¡Duro, compañeros! Contra la imposición, la movilización. Contra la imposición, la movilización. Va a caer, va a caer. Peña Nieto va a caer. En el marco de esta movilización del día de hoy, primero de diciembre, en el que nos damos a conocer, nos damos cuenta de cuál va a ser la política de hostigamiento y de represión que el gobierno federal estará encaminando por estos años ante la imposición del delincuente Enrique Peña Nieto. Hoy la Coordinadora Nacional fija la posición en contra de esa imposición. Y sobre todo, a partir de estos momentos, declaramos que todas aquellas represiones y hostigamientos y compañeros heridos y desaparecidos que a partir de estos momentos se estén dando será responsabilidad de Enrique Peña Nieto y su política represiva. Asimismo, compañeros y compañeras, hacemos el llamado a todas aquellas organizaciones sociales, a los estudiantes, a los campesinos, a las amas de casa, para que se sumen a esta lucha que hoy inicia, que hoy la Coordinadora Nacional abandera por la reforma, en contra de las reformas estructurales, en contra de la reforma laboral, en contra de las imposiciones. Así es, camaradas, todos vamos a mantener la organización de esta actividad del día de hoy, que a partir de las 4 de la mañana inició con el acordonamiento de este lugar en donde se hace la toma de protesta del delincuente Enrique Peña Nieto. Y hoy, más que nunca, manifestamos nuestro repudio a este delincuente que hoy toma posesión. Compañeras y compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, compañeras y compañeros de las organizaciones sociales, que hoy aglutinamos a esta movilización nacional en contra de Enrique Peña Nieto. A convocatoria de la Coordinadora, hoy nos sumamos miles de trabajadores de la sección 22 de Oaxaca. Y en acatamiento a los acuerdos de esta máxima organización nacional, queremos informar a todos ustedes que estaremos resistiendo ante esta agresión y estaremos organizándonos desde este mitin político y desde esta conferencia de prensa que hoy damos a conocer. Es responsable y único Enrique Peña Nieto de toda esta agresión. Repudiamos a partir de hoy su imposición y las reformas estructurales que está avanzando. De igual manera, le decimos también a Elbester Gordillo que su puesto en esa comisión es repudiado por toda la Coordinadora y por todo el Movimiento Nacional de Obreros, Campesinos y Trabajadores. Compañeras y compañeros, la sección 22 presente en la lucha de la CENTE y en la lucha en contra de Peña Nieto. Compañeras y compañeros, vamos a dar paso a la reorganización de este evento aquí precisamente en la segunda actividad que fuimos convocados. Hoy a las 4 de la mañana se inició el acordonamiento en esta zona y enseguida nos reorganizaremos, compañeros y compañeras, para dar paso a nuestra segunda actividad de este día. Queremos pues invitar a los compañeros de Michoacán, a los compañeros de Zacatecas y a los demás contingentes para que juntos y organizados iniciemos la siguiente actividad de este día.